Y acabamos de largar la colecta, sí, que como vos bien decís, se llama Meriendas Mundiales. Lo que intentamos con esta colecta es asegurar las meriendas que nosotros brindamos a los nenes y nenas en el comedor, desde ahora, desde ya, desde estos días hasta fin de año, que es justamente la época en la que transcurre también el Mundial, y la idea es que, como varios de los partidos transcurren los días que tenemos apoyos más multitudinarios o encuentros con casi todos los nenes juntos, podamos ver los partidos todos juntos, podamos tener una rica comida, alentar a la selección y que los chicos puedan compartir ese momento juntos, recordarlo y esperemos que gritar muchos goles. ¿Cómo se vive ahí en el barrio? ¿Cómo sobre todo lo viven las niñas el mundial y lo que significa poder ir al comedor a verlo entre todos ahí a juntarse? Ellos todavía no se los dijimos porque sabemos que están en plena fiebre mundialista, como todos los chicos y las chicas en general. Ellos también están esperando el mundial, son todos muy futboleros, ellos y ellas, porque hay muchas nenas también que juegan al fútbol y que les interesa el fútbol en el espacio que nosotros tenemos. Esperamos que la idea les vaya a copar. Se lo vamos a estar diciendo en estos días porque nosotros tenemos planificados algunos trabajos con ellos en los encuentros previos al Mundial para hacer banderitas, banderines, para decorar un poquito todo lo que es el comedor con la temática de Argentina y también para hablar algunas cosas del Mundial, algunas actividades que estuvimos buscando para hacer con chicos en redes sociales o recursos que siempre buscamos para nosotros estar acorde con la situación que vamos a plantear y ya ir medio preparados. Así que a medida que vayan transcurriendo estas actividades que tenemos pensadas, les vamos a ir diciendo que nos vamos a juntar, no para el primer partido, pero sí para los que son de tarde, todos en el come y vamos a hacer una gran hinchada y estamos seguras que a ellas y a ellos les va a encantar la idea, porque en general son de coparse, están abiertos a lo que nosotros proponemos y con esto, bueno, ya están también esperando como todos. ¿Cómo podemos, digamos, quien está escuchando, quien va a ver también seguramente por las redes esta nueva colecta que lanzaron, cómo puede hacer llegar la gente su ayuda? ¿Es acercarlo al comedor? ¿Hay alguna forma de mandarlo, además de llevar aportes y solidarizarse con algún alimento? Además, ¿hay algún lugar donde se pueda transferir dinero? ¿Cómo es la participación de la Sí. gente? Sí, nosotros acompañamos más o menos alrededor de 50 chicos. Esos son los chicos que tenemos que acompañar en términos de merienda, digamos, de acá a fin de año mínimamente. Para eso se necesita siempre, viste, un gasto. Trabajamos mucho últimamente a lo que tienen que ver las meriendas saludables, por ahí tratar de consumir un poco menos de harina y ir por el lado de alimentos que son un poco más nutritivos. Más ahora que hace calor, nos enfocamos más a todo lo que tiene que ver las frutas, cereales, etcétera, etcétera. Para colaborar, aquellos que quieran hacerlo pueden ir a nuestras redes sociales, que son arroba comedor siempre los niños. Ahí están los links donde se puede enviar dinero por Mercado Pago, que es un acceso directo para colaborar con 500 o con 1.000 pesos. Y si no, las personas pueden colaborar con lo que pueda a la cuenta de DNI de una de nuestras voluntarias o al hacer una transferencia al alias comedor SLN.sole, que en ese caso puede ser del monto que la gente quiera o pueda. También nosotros recibimos leche, cacao, azúcar, galletitas o cualquier alimento que tenga que ver con la merienda, cereales, frutas, el tema que la fruta tiene que ser de consumo rápido, que últimamente estamos trabajando en eso, yogures, lo que la gente quiera y pueda colaborar. Y es importante decir que no es necesario para aquellos que no pueden alcanzarlo hacia el comedor, sino que nosotros tenemos mucha gente que colabora y que es voluntaria y que está en la zona más céntrica de la ciudad y que podría alcanzárselo a cualquiera de las chicas o chicos que nos acompañan en el trabajo de voluntariado. Ana, para quien no conoce, dos cositas. Una, ¿dónde está ubicado el comedor? Por si quieren acercar, como decíamos, las donaciones. Pero también, Sí. además de esta campaña que lanzan ahora, durante el año lanzan distintas campañas ustedes. Contar un poquito de qué son esas campañas, además de de cuál es la actividad cotidiana también del comedor. Nosotros estamos en calle 13, entre 94 y 95, en el barrio de Villa Elvira, una casilla de color celeste para las que se quieran acercar. En general, estamos siempre que no llueva, porque el mayor espacio que tiene el comedor es al aire libre, los días miércoles por la tarde y los viernes por la tarde, y luego los lunes, los martes y los jueves, también hay, todas las tardes hay apoyos escolares. Los miércoles y los viernes son, como yo digo, más multitudinarios porque nosotros llamamos a todos los nenes y nenas que acompañamos. Y los lunes, los martes y los jueves son más personalizados para aquellos nenes o nenas que tienen algunas dificultades puntuales en el curso del desarrollo escolar. El comedor es un acompañamiento integral de todos las chicas y chicas del barrio que nosotros acompañamos. Estamos enfocados mucho en lo que tiene que ver la escuela, el aprendizaje, la lectoescritura, la concurrencia a la escuela, obviamente, la ayuda en las tareas, el aprendizaje de la lectoescritura, como te digo, de los más chiquititos y chiquititas. También acompañamos, hacemos en el año, en general, la columna vertebral nuestra son tres campañas. La primera es la de todos al cole, que a los chicos se los acompaña con todo lo que necesitan para empezar la escuela. Después hace una campaña de invierno abrigaditos, que yo he hablado en la radio para asegurar un invierno y que no pasen, en el que no pasen frío. Cuatro son en realidad. La del día del niño y la niña, en la que se les brinda a los chicos el regalo que ellos quieren recibir. Y ahora siempre para fin de año armamos alguna campaña que asegura los alimentos que tienen que ver con la mesa navideña, y últimamente también estamos haciendo un acompañamiento de algunas cuestiones que tienen que ver con la vestimenta para el verano, y bueno, y el regalito de Papá Noel también para los chicos. Ana, eso como columna vertebral. Claro. Después nosotros hacemos acompañamiento alimentario, ropero comunitario, de todo hacemos en realidad. Somos pulpos, por decirlo de alguna forma. Te quería consultar, teniendo en cuenta la situación económica, ¿no?, del último tiempo, se incrementó mucho la cantidad de chicos, chicas que se acercan, se sumó también, por la contracara de esa crisis, más solidaridad. ¿Cómo están en relación de la intervención de ustedes ahí en Villa Elvira? Y si la solidaridad de la gente también va en relación a las necesidades. Nosotros siempre la gente nos acompaña. Eso lo quiero decir porque sería muy ingrato de mi parte no hacerlo. Siempre agradecemos un montón porque en estos momentos que son difíciles para todos, incluso para nosotros que tenemos cierta capacidad adquisitiva, mucho más para los que no tienen ciertas posibilidades o están en una situación más dificultosa en la vida, siempre con más o con menos la gente nos acompaña en las campañas que llevamos adelante. Hacemos un trabajo de difusión fuerte y también para nosotros es muy importante mostrar que aquello que nos llega al comedor vuelve a los chicos, porque siempre está como ese miedo, y yo creo que ese trabajo es lo que redunda después en que la gente nos vuelva a acompañar, porque nosotros somos bastante de darle mucha importancia a eso. Trabajamos con un grupo de chicos que es un grupo cerrado, que está alrededor de los 70 chicos en realidad. Yo me refiero a las meriendas del Mundial en 50 más o menos, porque los otros son muy chiquititos o bebés o etcétera, etcétera, claramente no van a venir a ver el partido. Esos 70 chicos, nosotros los tenemos censados, registrados, sabemos a qué escuela van, qué necesidades puntuales más o menos tiene su familia, en dónde tenemos que hacer más ahínco para acompañarlos o no. Y vamos en ese círculo y abrimos la posibilidad del ingreso de nuevos chicos o chicas a la medida que nosotros vamos viendo que tenemos espalda para hacerlo. Después, si alguna familia que esté pasando una situación muy difícil y nosotros no la tengamos censada, se acerca al comedor, como suele suceder muchas veces, tratamos de ayudarla para situaciones puntuales y ver la posibilidad de abrir el ingreso en casos particulares. Pero a diferencia de otros lugares que trabajan, digamos, de forma abierta y reciben a todos y todas las chicas que se acercan, nosotros no es que estamos dejando chicos afuera, porque en realidad no se acercan mucho más de esos 70, pero trabajamos siempre con esos 70, en un trabajo bien personalizado. El objetivo nuestro es tratar de mejorar de que haya una mejora real en las condiciones de vida de esos chicos que nos acompañan. Y bueno, a la larga lo vemos, en ciertos aspectos lo vemos. Ana, te agradecemos muchísimo la comunicación. Antes de despedirnos, si querés repetir las redes, el teléfono, las formas de contacto para que la gente pueda, bueno, contactarse y dar una mano. Dale. Nosotros estamos, el Instagram nuestro es Comedor Siempre Los Niños. Estamos en este momento en plena colecta de meriendas mundiales para asegurar las meriendas de acá a fin de año. Y ahí en el Instagram están todos los datos para enviar una colaboración monetaria a aquellos que puedan, o acercarse al comedor o a cualquiera de los chicos que hacen trabajo de voluntariado con alguna colaboración que tenga que ver con los alimentos que se necesitan para tomar una rica merienda todos los chicos que nos acompañan.